mañana. Seguimos informándote aquí en el 87.7. Y lo que te comentamos en bloques anteriores, hoy comienza la fiesta provincial del teatro, la 32ª fiesta, y comienza con, a las 20 horas, hay una exposición de fotos en el Salón de Exposición de la Secretaría de Cultura. Luego viene Coronados, la obra que dirige Claudia Lacasa, en Pitcher Cultural. Y mañana viernes es el acto inaugural a las 19.30, y de ahí ya comienza todo lo que es la competencia. Para charlar un poquito con eso, estamos en comunicación con Fabiola Mansor desde el INT. Bienvenida, Fabiola, a lo que es Noticias con Mate. Buenos días, Imel Fuentes Navarro. ¿Y en estas Noticias con Mate hay mates o es noticia nada más? Y ahora está un poquito lavado el mate, quiero decirlo, pero bueno. Está bueno, igual, pásame uno. Estamos desde las 7 de la mañana con mates lavados. Está bien, no serías el único. ¿Cómo están? Bueno, gracias por el espacio, por como lo dijiste vos. Hoy estamos inaugurando la fiesta provincial del teatro. En realidad, largamos las adhesiones. La competencia en sí larga mañana, porque los elencos de teatro independientes de la provincia de La Rioja compiten entre sí buscando ser el representante en la fiesta nacional del teatro, donde convoca obviamente a todo el teatro nacional en la provincia de Mendoza. En el mes de mayo va una obra por provincia, y en esta oportunidad La Rioja está compitiendo para ver cuál entre las tres que se eligen por orden de mérito, la primera accede a ser la representante. Bien, y el regional es instancia de muestra, digamos, y la fiesta nacional ya es instancia de competencia. No, en realidad la competencia, la primera competencia es acá en la provincia, pasa a una segunda instancia que es el encuentro regional del teatro, que es muestra, y en el nacional también es muestra. Digamos, las dos instancias, regional, nacional, son muestras, no es competitivo. La variante de este año es que se ha, digamos, pensado en hacer una gran fiesta regional invitando a los últimos tres ganadores de la fiesta regional. O sea que hay grupos de los años anteriores que han ganado que van a poder participar, y va a ser una gran fiesta grande en San Juan para el año que viene. Pero este año tenemos la nacional. Dentro de la RES nosotros pertenecemos para el Instituto Nacional del Teatro de Nuevo Cuyo, entonces estamos en la región, digamos, la vamos a tener cerquita a la fiesta nacional y seguramente vamos a estar viajando para allá. Estamos muy ansiosos porque, bueno, si bien este año hemos tenido una cantidad menor a las que sabemos tener en todos los años en la fiesta, que también lo pensamos que es por el tema de las fechas, más es un mes un poco complicado, esta es la edición número 32 que corresponde al año pasado. Generalmente las hacemos en octubre, noviembre, las pasamos a este año, y así que este año, fin de año, en octubre, vamos a tener la que corresponde al 2007, o sea que tenemos un año muy fiesta y fiesta, para muy, empezar y para terminar. Muy teatral. Fabi, ¿cómo puede hacer la gente para adquirir las entradas, para ir a las obras? Bien, la verdad hemos pensado, son 6 funciones para pagar, en realidad 7 porque hay una muestra que está justo en el medio del día sábado. Y como está a 20 pesos la entrada general, hemos diseñado con boleterías una entrada de 100 pesos general para todas las funciones, que sería algo así como un abono. Luego los estudiantes del profesorado de arte, polivalente de arte y ULAR, tienen descuentos a 10 pesos las entradas, y también las pueden adquirir, solamente no se compran anticipadas, solamente se las puede adquirir una hora antes en la puerta de cada sala donde será la función. Para saber dónde son estas salas donde habrá las funciones, pueden entrar a teatroenlarioja.com, y ahí adentro está toda la información de la programación, el costo de las entradas, las salas y las direcciones. Perfecto. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias por este contacto. A vos, y muchas gracias, aunque estaba lavadito el mate, la intención es lo que vale. Muy bien, perfecto. Ahí pasaba Fabiola Mansor desde el INT contándonos los detalles, porque hoy comienza la 32ª Fiesta Provincial del Teatro, así que todos invitados, el costo de la entrada es de 20 pesos.